Radio Joven LPA, La Cantera. Desayuno con croquetas, todos los días en tu cocina. ¿A qué hora, eh? Buenos días, saludos a los croqueteros y croqueteras del día. Aquí estamos retransmitiendo desde la cocina con Microquifani. Muy buenos días, croqueteros y croqueteras. También están con nosotros la mayor croquetista del año. ¿Qué tal, Eugenia? Pues aquí me pillas, comiendo croquetas. Susana La Jamonera. Buenos días. Y el gran chef técnico Juanmi. Buenos días. En el programa de hoy contaremos con un reportaje sobre los desayunos más extraños a cargo de Eugenia y Susana. Entrevistas a Cinta Ortega, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas, también con Susana y nuestra acompañante de F5, a Sahara. Una encuesta sobre el Día Internacional de la Música realizada por Tiffany. Sección de llamadas telefónicas, una oleada de la actualidad y, por último, la agenda del fin de semana. Y para empezar, mejor vamos a despertarnos con un temazo de Coldplay, Him for the Weekend. Esperemos que con este temazo ya estéis despiertos. Pues vamos a abrir la primera croqueta con un reportaje. El despertador de las 8. Nos metemos en tu cocina y te hacemos compañía mientras desayunas. ¿Pero qué desayunará la gente? Pues yo desayuno un café con leche, unas tostadas, un plátano, un kiwi, algo muy normalito. Pero me he enterado que tú de vez en cuando te desayunas unas croquetas, ¿eh? ¿Qué desayunará el resto del mundo? Venga, vamos a verlo. Nos encontramos a María, viene en bicicleta con su hija. Nos ve y se para. Parece que quiere hablar con nosotras. Ella nos cuenta que su marido desayuna lo que la gente normal le pone al potaje. Mi marido desayuna cada mañana lentejas con cebada y un poco de sacarina para que sea dulce. Todos los días del mundo desayuna eso porque es un buen diurético. Fue la receta de una amiga china que cuando vio que tenía problemas de retención de líquidos, se lo dijo, son unas lentejas chinas rojas especiales, creo que se llaman Mom Home o algo así, Mom Home, y la cebada especial se llama Ibi. ¿Lentejas? ¡Nios! Pobres sus compañeros de trabajo. Aún así, creo que no será el único desayuno indigesto. Eso seguro, y si no recuerda al chico que estaba esperando la guagua. ¡Ah! Luis, como olvidarme de él, ¡qué cuerpazo, por favor! Ese chico desayuna todo lo que se encuentra en su despensa. Un batido de plátano con aguacate, con gofio, con nueces, con miel, con leche, con avena y con huevo. 10 minutos, no, ¿qué coño 10 minutos? Cinco minutos te lo haces ya. No, la receta es mía, Bueno, algunos ingredientes los busqué en internet, pero vamos, que la receta es mía. Le fui a meter ahí cosas y salió eso. Pero Es pesado, ¿eh? Es pesado por la rig. Vaya mezcla. Yo prefiero quedarme sin músculos y seguir con mi café y mis tostadas. La verdad que sí, te doy toda la razón del mundo. Prefiero tomarme un cafecito por la mañana y unas tostaditas. Yo creo que ese batido no puede ser muy bueno para el estómago. Pues no te lo pierdas, que te sigo sorprendiendo. Y si no, recuerda a Ale, el chico del kiosco de Santa Catalina, al que le piden bocadillos de lo más extraño. Un bocadillo de membrillo con alioli. Estupefacto me quedé con la cara, ¿sabes? Y después otro así raro, un bocadillo de pata, pero con la corteza dentro. Con la corteza de la pata dentro del bocadillo. Membrillo con alioli. ¡Qué show! No sé ni cómo sentará eso al cuerpo. Bueno, pero en este parque aún queda gente tradicional, como el señor ese que estaba jugando al dominó con sus amigos. Leche sin lactosa, cereales y gofio. Ese es mi desayuno diario. Y muchas frutas. Los cereales, la vida me la dan mis hijos y mi mujer. Y después una vecina al lado también que me da una vida. Radio Joven LPA, La Cantera. Desayuno con croquetas, todos los días en tu cocina. ¿A qué hora es? Y seguimos con nuestro programa después de publicidad con una entrevista a Jacinto Ortega, el concejal de Juventud de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy tenemos una interesante entrevista para el concejal de Juventud de Las Palmas, Jacinto Ortega. Buenos días, Jacinto. Buenos días. ¿Está preparado? Sí, claro. Buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta que quería yo hacerte es sobre algo que se habló hace tiempo con motivo de la candidatura a la Ciudad Europea. Se propuso poner en marcha un consejo municipal de juventud. ¿Esa propuesta sigue en pie? Claro, por supuesto, por supuesto. Y tan en pie y tan viva como que ya tenemos emplazado a las distintas asociaciones para seguirnos reuniendo, porque ya han sido diversas reuniones y ya hemos elaborado, que lo tenemos ahora mismo, el documento de intervención, el marco por el que se va a regir el propio Consejo Municipal. Evidentemente esto requiere de las aprobaciones pertinentes y ahora mismo está en manos de intervención y que nos digan si vamos en la buena línea. Vale, pero la cosa es, ese consejo está formado por no sé si son asociaciones juveniles, pero son jóvenes los que lo sí, forman. Sí, por supuesto. De eso se trata. Sí, vamos a ver. Evidentemente la ley de la juventud, la ley canaria de la juventud, marca la franja de edades comprendidas, ¿no? Que dice de 14 a 30 años, que es algo con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo. Precisamente porque, bueno, entre 14 y 30 años, yo los conozco que más de 30 años y se consideran jóvenes. Hombre, la ley dice eso y evidentemente hay que respetar la ley, pero se podría elevar un poco el marco de edad. Y empezando por los más recientes de la etapa de la juventud, hoy vemos que como cada vez los niños empiezan antes su vida tecnológica, sexual y abandonan antes los juguetes. ¿Ha pensado en empezar a dar las clases, las charlas de concienciación antes a los jóvenes en edades más tempranas? Sí, por supuesto. Además, es buen planteamiento, porque algo que se ha evidenciado, que nosotros sí hemos sabido diagnosticar, yo creo que es algo sabido, es que cada vez los jóvenes son más prematuros, ¿no? Se inician antes en básicamente en todo. Nosotros para eso, y dentro de los marcos que nos permiten la ley, todo lo que es la concienciación y la formación y todo ese tipo de cursos, los vamos bajando un poco las edades. Si antes, por ejemplo, eran casi todos estos temas eran tratados y los jóvenes que se les dirigía eran a los de secundaria, ya terminando ya la ESO, nosotros creemos muy muy importante el que se comience mucho antes, porque evidentemente ya los niños con 14 años, niñas y niños y niñas con 14 años ya llegan con la lección mala o buena, pero la llegan ya con las lecciones aprendidas, con lo cual hay que incidir, hay que trabajar más en la prevención, pero en edades anteriores, ¿no? ¿Y tiene planeado actividades de concienciación con los jóvenes sobre el medio natural que debemos de conservar? Sí, dentro de lo que es el plan, nuestro organigrama, ¿no? de formación, nosotros incluimos un tema fundamental como es el cuidado de nuestro de todo lo que nos rodea, ¿no? Y el que los jóvenes, sobre todo, que eso no sé quién me dijo hoy más allá, que no, procurase no decirlo, y lo he hecho también, lo he copiado, no son el futuro, son el presente, con lo cual son ustedes, somos nosotros quienes tenemos que velar y cuidar. Nosotros desde el área, por supuesto, que formamos e informamos de la importancia que tiene de cuidar de nuestro entorno, y que el entorno en el que vivimos hoy es el entorno en el que vivirán mañana ustedes, nuestros nietos, vuestros hijos, y todo eso tenemos que cuidarlo y fomentarlo. La imagen de la Concejalía de Juventud, o por lo menos lo que a mí me parece, es como que está destinada a los más jóvenes, a talleres, a preparación y entretenimiento, por así decirlo. Pero los que ya están en la última etapa de juventud, por las normas de edad, ¿hay algo para ellos, sobre todo sobre el problema de empleo? Vamos a ver, el problema de empleo es algo que nos preocupa muchísimo, pero no solo a esta corporación de esta administración, sino creo que básicamente a todos. Nosotros tenemos un problema generado ya de base, el problema de la situación de desempleo que tenemos en todo el territorio nacional y en España y en Canarias es sangrante, ¿no? Nosotros tenemos una tasa de población de desempleo de los últimos índices, dice que en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, de más de 47.000 habitantes. De esos 47.000 habitantes tenemos... La población más alta es la que recoge las edades que comprenden a los jóvenes, con lo cual, evidentemente, está fallando muy mucho, está fallando estas políticas que hagan, que evidencien el trabajo para nuestros jóvenes. Desde nuestra administración local, nosotros lo que procuramos es, sobre todo, es que nuestros jóvenes, estos tiempos que se les quedan en vacío, que los dediquen y los ocupen en formarse. Porque es la base de nuestro futuro, sobre todo si desde el área de juventud de Las Palmas de Canarias, de nuestro municipio, le damos la opción de que sean gratuitos y que se formen con talleres como es este, el que hoy se está elaborando, que nadie sabe si en un futuro les puede servir, por lo menos para rellenar y tener un mejor currículum, seguro que les va a servir. ¿Para encontrar un puesto de trabajo? Pues es posible, o sea que yo espero que todas estas capacidades que ahora estamos, y esta formación que estamos generando, sea la base o el propósito en un futuro de lograr que se encuentre ese empleo. Trabajar en la búsqueda de empleo es una obligación, no solo desde el área de juventud, sino desde quienes controlan el manejo de todo nuestro país, ¿no? Y para eso hay que cambiar muchísimas cosas y tener la voluntad de cambiarlas, ¿no? Y bueno, evidentemente ahora mismo, bajo el mandato que estamos, no están por la labor de cambiar mucho más, sino de darle continuidad a lo que se está haciendo. A los jóvenes nos encanta salir, relacionarnos, y a la vez la mayoría somos quienes se encargan de los pequeños peludos del hogar. Me encantaría saber si hay algún proyecto ya subvencionado y a punto de realizarse que sea un espacio para los animales y para nosotros con recreaciones. Vamos a ver, nosotros recientemente hemos apostado también por la apuesta de crear o fomentar lo del guía, los guías caninos en el caso de la inclusión, ¿no? Ha consistido, y hemos dado estos cursos recientemente, lo hemos acabado, donde hemos optado por buscar introducir en el entorno de los más desfavorecidos, de personas con algún problema de adaptación, ¿vale? O algún tipo de no quiero hablar de minusvalía, pero sí de algún tipo de carencia, ¿vale? Juntarlos al hecho de que trabajemos en conjunto con las mascotas. Porque está muy, muy demostrado que el hecho de tener mascotas, de tener, no sé, yo en este caso yo tengo un perro, ¿no? Pues tener un buen perro a veces nos ayuda a introducirnos un poco más en la sociedad, ¿no? Y además, no solo eso, sino que no sabemos el porqué los animales son capaces de superarnos. Yo creo que al ser humano, en cuanto a la empatía, ¿no? Y son donde nosotros no sabemos llegar, no sabemos empatizar, los animales sí lo hacen. Y la verdad es que yo tuve la sorpresa de he estado no he participado en los cursos, pero sí he estado presente cuando se ha dado. Y el ver cómo jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Con algún tipo de incapacidad, lo valoran de una forma, la verdad, que enorme, y lo bien que se lo pasaban, y lo bien que empatizaban el uno con el otro, nos hizo también pues valorar muy positivamente este tipo de curso y de formación por el que hemos apostado y por el que vamos a seguir manteniendo. Yo creo que es una forma de introducir o de darle ese, también esa responsabilidad, no responsabilidad, ese protagonismo a nuestras mascotas, ¿no? Que son numerosas las que tenemos en el municipio de Las Palmas. Supongo que la Concejalía de Juventud no la elegiste tú, pero te ha venido perfectamente por tu espíritu. ¿La guías como por tus ideales cuando tenías 20 años o crees que las cosas hay que hacerlas de forma diferente hoy en día? Mira, vamos a ver, mirándolo desde la perspectiva que no tengo ahora, ¿no? Y que tuve hace ya bastantes años, poco ha cambiado. Yo hace un año me encontré con las mismas reivindicaciones que hacía yo hace más de 20 años, las mismas. ¿Dónde están los espacios para las minorías? ¿Dónde están los espacios o cambiar de diferentes ofertas de ocio? Aquí siempre apostamos básicamente por lo mismo. Ojo, que no está mal apostar por lo mismo siempre y cuando funcione. Pero quedarnos en ese tipo de apuestas y no ir más allá, a mí me parecía, siempre me pareció un despropósito. Avanzar con el tema de los talleres de radio, meter de lleno el tema de la mediación juvenil, el tema de introducir las mascotas en cursos de sociabilidad, de empatía con las personas que más les cuesta la inclusión social. El hecho de apostar por... Recientemente tuvimos aquí un certamen del concurso del cubo de Rubik. Parecía que era algo destinado, y no me malinterpreten, a frikis, porque ellos mismos se describen así, o yo me describo de mí como un friki en ese sentido, porque también le di en su día al tema del cubo, pero no lo hice porque fuese algo que me gustase a mí, sino porque cuando lo propusimos, nos propusieron la idea, porque esto fue algo que siempre he dicho, tienen que ser los jóvenes quienes nos pongan encima de la mesa cuáles son esas necesidades. Ya digo, sin dejar de apostar en lo que funcionaba. Pero cosas como esa tuvo un éxito enorme. Tuvimos no solo la repercusión mediática, sino la participación de los jóvenes y la demanda, que se quedaron muchísimos jóvenes. Además, vinieron jóvenes de todas las islas a participar en este primer certamen. Entonces, ese tipo de iniciativas ahora apostamos también y ponemos en marcha un proyecto. Yo creo que es novedoso por lo que va a ser la continuación de unos avances, de unos inicios que hemos tenido ya en la juventud, que es apostar también por los bailes urbanos. Ya se hacía antes, pero se hacía en un espacio reducido. Nosotros lo llevamos ahora a la calle, lo llevamos a todos los distritos. Próximamente lo pondremos en marcha y vamos a los 5 distritos de Las Palmas. Acercamos esos talleres a la calle, ¿vale? Para que no tengan que los jóvenes que dirigirse, sabemos de ese reclamo, ¿no? De esa cantidad de chicos y chicas que practican también esas prácticas deportivas y que se ven ante la situación de que no pueden, porque la mayoría de estas actividades son bastante costosas y hay que hacer en academias o en espacios que hay que pagar, ¿no? Nosotros se lo vamos a dar gratuitamente y también se va a dar con profesionales en los distintos distritos en horarios determinados. Y empezaremos, si tenemos la capacidad ahora de sacarlo, empezaremos creo que en el mes de julio hasta final de año, siendo también otro proyecto piloto que ponemos en marcha, pero que creemos que también va a tener bastante repercusión, sin olvidar lo que ya se hace con los deportes mayoritarios, con las aficiones mayoritarias, apostando por nuestros deportes de agua, por la vela, por el surf, por todo lo que se viene practicando desde hace muchos años y que tiene mucha demanda. Eso no se va a dejar de hacer, pero nosotros creemos que ya era hora de buscar espacio para todo este tipo de deportes alternativos, ¿no? Pues ya finalizamos, pero falta una ronda de preguntas que no sé si alguien quiere. Antes de nada, queríamos pedirte un favor por el motivo del Día Internacional de la Canción. Nos gustaría, y ya que nuestro programa va de croquetas y de comida, nos gustaría que nos cantases tus platos favoritos, como si los estuvieras pidiendo en un restaurante. Te van a poner de base a Coldplay, ¿no? Si no, sí, por supuesto. Si no, me parece a mí que... Aunque yo espero que me perdonen, porque yo no tengo oído musical, pero... O sea, intentaré... So high, so high, I wish you would cry for me. Quiero pasta con pollo y papas. Quiero bien un arroz con leche. Si puede ser también café. Y de no sé qué más. Lo siento, pero bueno, yo... Pero oye, que lo mío no era la canción, ¿eh? Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los cambios que destacarías que hay en tu concejalía desde que estás gobernando? Mira, vamos a ver, yo creo que lo primero que intentamos, o que intentamos... Es buscar la empatía, ¿no? Yo me considero que, por mi pasado y por mi experiencia profesional, he sabido siempre o sabido entender que una persona sola es imposible que cambie nada, ¿no? Entonces, lo primero que había que hacer era recuperar al personal y hacerles creer al personal que un cambio en políticas, en las políticas, no solo en las políticas de juventud, sino en todas las políticas sociales, es posible. Pero para eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha gana de querer cambiarlo, ¿vale? Entonces yo creo que hemos iniciado el camino, llevamos un año de mandato, ya se empiezan a ver, yo creo que cosas bastante positivas en el área social. Evidentemente, el área social en general es un área que por mucho que te esfuerces, mucho que modifiques, los avances son a largo plazo y son pequeños. Las desgracias, el hambre va a seguir existiendo. Dentro de 3 años, y me marcharé de aquí, va a seguir existiendo. Lo que sí esperamos es haber conseguido por lo menos mejor conciencia social, ¿vale? Y creo que mejor optimizar mucho mejor todos los recursos municipales que tenemos y que estamos sabiendo poner a disposición de nuestros ciudadanos. Que por lo menos la poca riqueza, como he dicho siempre, que se genere del ayuntamiento, del área social y juventud, que es el que yo llevo, se reparta entre todos y sobre todo entre los más desfavorecidos, que son al final los que más necesitan de la atención de una administración. ¿Qué te parecen los nuevos proyectos que están haciendo de promotores de igualdad a salir a la calle y defender nuestros derechos como mujeres en la relación de violencia de género? Mira, creo que estamos dando los pasos para llegar a realmente a conseguir una ciudadanía igualitaria, ¿no? Pero creo que tal como se está enfocando la igualdad, ¿no?, la política, hay que cambiar muchísimas cosas todavía. Estamos volviendo a caer en, y es algo que me preocupa, nos preocupa muchísimo a la clase política, vuelve a existir otra vez la aparición de subidas de machismo, ¿no? Eso, no sé, la gente joven, volvemos a detectar otra vez que no sé, que como si volviesen a incidir en lo que ya se equivocaron generaciones anteriores. Y evidentemente sigue existiendo el maltrato hacia la mujer, como la violencia de género, y sigue aumentando el número de víctimas en violencia de género, lo cual no están siendo eficientes las políticas relativas al tema de la igualdad. Creo que debemos seguir avanzando, que debemos buscar mejorías, que debemos darle también mucho más poder del que se le da a las mujeres. Estoy totalmente convencido que un mundo gobernado por mujeres es mucho más cercano, mucho más empático y mucho más social que el que tenemos hoy en día. Con lo cual sí tengo claro que debemos cambiar todavía muchísimas cosas para conseguir erradicar el problema este tan grande que tenemos. ¿En tu concejalía hay algún programa a la actualidad que tenga que ver con el machismo dentro de la juventud? Mira, dentro del área de juventud exactamente, nosotros, yo he participado en algunas charlas en la universidad donde hemos tocado el tema, además hemos tenido talleres donde se han tocado los elementos de, que vemos del machismo en el día a día. Incluso improvisamos dentro de talleres pues situaciones normales. Me acuerdo en participar en una situación, los jóvenes estudiantes, hacer una situación tan evidente como era lo que pasaba dentro de un recorrido de una línea de guagua, y todos los elementos de micromachismo que se detectaban en un simple recorrido de la guagua. Y me quedé asombrado porque realmente, yo que soy usuario también del servicio de transporte municipal, de que realmente pasa eso y seguimos siendo machistas, aunque digamos que no lo somos. Sigue existiendo todavía esas diferencias culturales que creo que debemos corregir. Y te digo esto porque ya hemos puesto en marcha ese tipo de talleres de lo que más se trata es, sobre todo, lo que pasa que creo que lo hemos destinado a gente universitaria, y creo que esto hay que llevarlo, como dijimos antes, a edades mucho más tempranas, porque evidentemente cuando el problema lo atacamos ya con jóvenes a partir de 18 años y vienen ya con una cultura, una educación o una mala educación, siempre es mejor educar que reeducar. Con lo cual, evidentemente, sí habrá que potenciar mucho más ese tipo de formación en los más jóvenes. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y ofrecernos de su tiempo. Nada, un placer. Para mí es un placer siempre estar rodeado de jóvenes. Además, yo creo que se me nota porque me hacen sentir mucho más cómodo. Siento que habéis pasado un mal momento con el momento musical, pero, pero evidentemente no me dedico a la música, con lo cual... Nada, muchas gracias por la entrevista. ¿Eres canario y todavía no conoces los rincones de la paradisíaca isla de Gran Canaria? ¿Te gustaría adentrarte en ella y conocerla con actividades como rappel, espeleología, senderismo y snorkeling? Esta es tu oportunidad. Si tienes entre 18 y 60 años, inscríbete en www.lpavisit.com y conoce el turismo desde otro punto de vista. Te esperamos en nuestra primera aventura el sábado 18 de junio, en el Pico de Bandama a las 9 de la mañana. Contaremos con guías y botánicos profesionales. No te lo pierdas. Contacta con la naturaleza. Cuando me besa toda loca, nadando entre las olas. Las mejores aguas. Ven a disfrutar de magníficas playas de arena blanca. Podrás pasar las mejores vacaciones al sol, con las mejores temperaturas. Las canteras, la Laja, Alcaravaneras, el Confital, estas y más en Las Palmas. ¿Te lo vas a perder? Bien cultivada con cariño hidropónico. Cuando estés debajo. Radio Joven LPA, La Cantera. Una pregunta que le han hecho Susana y Azahara al concejal de Juventud sobre música. Vemos que controla el tema. Y hablando de esta, ayer fue el Día Internacional de la Música y un estudio de la Organización Mundial de la Salud dice que es bueno cantar al menos una vez al día. Y quisimos hacer una encuesta en homenaje a este día. Estuvimos por Las Canteras y Santa Catalina pidiendo que nos cantaran al menos un plato de un menú de restaurante, y así es como salió. Potaje de jaramago, croquetas con papas y calamares con alioli. En plan papas y pollo. Tiramisú. Vale, una de croqueta marchando, lo que sea. Potaje de jaramago, arroz. Kaizen goma chazuke. Radio Joven LPA, La Cantera. Sí, dígame. Sí, hola, soy Tiffany, ¿vale? Estoy llamando desde una residencia de ancianos. Tú eres DJ Michael, ¿verdad? Creo que sí. Vale, ¿estás disponible para San Juan o...? Dependiendo del horario. Bueno, sería por la tardecita porque es para un horario de... Vale. Pero tú, yo quería preguntarte unas cosas. ¿Qué tipo de música es lo que sueles pinchar? Hombre, si es para ancianos, iré a preparar un Pepe Benavente, con Paco Guedes. No, pero es que ellos son más clásicos, ¿sí? Más tranquilitos. Vale, pues Martin Garrix o Farruko. No, algo más tranquilito, más que ellos no salgan. Beethoven. Más o menos, pero tampoco, no tanto. Pues dígame usted qué es lo que quiere, se lo descargo y se lo pongo. A ver, ese es su trabajo, ¿no? Supongo. Sí. Yo te digo quiénes son mis clientes. Pero me adapto a lo que quiere el cliente. Claro, vale, pues yo te digo que son ancianos. Eres tú el que quiero que busques, vale, el tipo de música y nos sorprendas, ¿no? ¿Qué música quieres? Yo no quiero ninguna música. Yo quiero que tú me traigas música adaptada a ancianos. Complicado, la verdad. Por más que le dé vuelta, pues no se me ocurre un grupo. Y yo quiero que me digas ahora mismo, en este momento, quiero que me digas ahora mismo, en este momento, qué es lo que me vas a traer. Hombre, yo pienso que para los viejillos un poquito de verbenita, ¿no? Para que se muevan el cuerpillo y llevan tiempo ahí. Vale, pero ¿y si le da un infarto a uno? Pues oye, cae sobre tu responsabilidad, ya te digo. ¿Por qué bajo mi responsabilidad? Porque eres tú el que pone la música. Pero no soy el responsable de que se muera o siga vivo. Hombre, que no. ¿Por qué? Porque eres tú el que trae la música, eres tú el que la ha elegido para los ancianos. La música no influye en un infarto ni nada de eso. Hombre, que sí. Hace poco también estamos con un viejito, ¿no? Que un anciano, sí, que está en las últimas y queríamos también que nos pinchases un poco para él. ¿Qué te parece la idea? ¿Como un velatorio? Sí, un velatorio. ¿Música ese de misa, así, de los domingos? No tanto, tampoco. ¿No? No, a él le gustaba más bien Rihanna y todo eso, ¿no? Ah, vale. Sí, pero no Rihanna, no, Rihanna instrumental, que es más lentita. No, yo no quiero que la cante Rihanna, instrumental de Rihanna, quiero otro instrumental. Conchale, si quiere Rihanna, no quiere instrumental, ni quiere la voz de Rihanna. Quiero un cover de timple de Rihanna. Vale. Yo llamo ayer ahí esta tarde y le comunico cuánto cobra por ir allí. Pero a piano no se puede. ¿Pero timple o piano? Piano. Vale. Pues dime qué me vas a traer y cántame un poco así, más o menos, para yo hacerme la idea. Es que yo soy DJ, no soy cantante. No, da igual, yo quiero que me cantes un poco. Si quieres que te contrate, cántame. No, es que soy DJ, no soy cantante. Vale, pero que los me DJ no cantamos. Pero que me cantes, que me da igual que seas DJ. Si tú quieres que te contrate, yo te voy a pagar, pero tú, vale, me cantas. Vale, si quieres puedo llamar a un compañero que canta junto con la música. No, Michael, yo pincho, no, y el compañero no, canta. No, escúchame, yo quiero que tú me cantes. Es que yo no canto. Me da igual que me cante. Pero no vas a hacer cabrea, ¿eh? Y te voy a colgar el teléfono. No me cuelgues, hombre. Yo te estoy diciendo, te voy a dar... No, es que le cuelgo. Te voy a pagar para que me vengas a un... O pincho o canto. Las dos cosas. O timple o piano. Las dos. Pues señora, lo siento mucho, pero hasta otra. No, espera, no nos cuelgues, Michael. Esto es una broma de la radio, de nuestro... ¡No me jodas! Esto es un programa de la radio. ¡Me cago en Nietzsche! ¿Qué te ha dicho tu compañero, Nietzsche? Tío, mira que lo sabía. Bueno, Michael, muchas gracias por no haberte cabreado y nada, haberme colgado el teléfono. Ya lo llamaré yo y me las arreglo con él. Muchas gracias. Hasta otra. Bueno. Bueno, ahora, después de esta broma, para calentar motores, vamos a seguir con un tema de Sean Paul, Temperature. The girl them's killer, chick. Thunderball, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls. Thunderball say, well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because the girl them broke out on the floor from your door and a workplace performer. Ooh. From your door and a man where can't turn you on, girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, no eat no yam, no steam fish, no green banana. Ooh. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Y ahora un poco de información sobre nuestro país. Según el Mundo Today, Julio Iglesias reclama la paternidad de todos los españoles nacidos entre 1968 y 2016. El cantante Iglesias ha presentado hoy, a través de sus representantes legales, una demanda por reclamación de paternidad que afectaría a todos los españoles nacidos entre 1968, cuando el artista debutó en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, y la actualidad. El propio Iglesias ha difundido un comunicado a través de su página web oficial en el que expresa su deseo de juntar a la familia y compensar a sus hijos y nietos por su ausencia. Está dispuesto a recibir a todos sus hijos en su mansión de Miami, aunque sea por fases. Una explosión de gas obliga a un matrimonio a dirigirse la palabra. El piso del matrimonio ha conservado las paredes, por lo que podrán volver a ocuparlo muy pronto. La explosión ha calcinado el sofá, así que supongo que tendremos que volver a dormir juntos también. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Ha sido una bendición. Ahora mismo nada me hará más feliz que empezar ya a buscar nuestro viaje, nuestras viejas fotos entre los escombros, apunta Gonzalo. Tras analizar los primeros datos, los investigadores peritos creen que la causa del desbloque del matrimonio podría haber sido una infidelidad del marido y no de la mujer, como especulaban los bomberos al principio. Según fuentes del Mundo Today, el gobierno legalizará la prostitución durante la Eurocopa para que no afecte a la selección española. Con la intención de apoyar a los deportistas españoles, el gobierno ha informado hoy de urgencia que la prostitución será legal durante todo el torneo de la Eurocopa, o al menos hasta que eliminen a España. El ministro del Interior ha declarado que en ningún caso la ley va a ser un obstáculo para que España triunfe en el torneo. La ley aprobada de urgencias responde a la implicación de De Gea e Iker Muniain en la causa en la que se investiga al empresario del porno Ignacio Allende Fernández. Fernández Díaz ha insistido en que los jugadores ahora mismo necesitan todo el apoyo que la afición y las instituciones puedan proporcionar. El ministro también ha animado a los españoles a grabarse íntimamente para enviar a los jugadores vídeos motivacionales por WhatsApp, que confía en que ayuden al equipo durante su partido con Italia este lunes. Los científicos afirman que los delfines cantan canciones de Rosendo. Un grupo de científicos de la Organización Internacional de Sea Life, especializados en el estudio del comportamiento de los cetáceos, ha podido descifrar, tras años de trabajo, el lenguaje de los delfines. El estudio presentado hoy concluye que estos animales cantan canciones del artista español Rosendo. Centramos el estudio en Willy, un delfín del acuario de Maryland, y gracias a los avances conseguidos en las dos últimas décadas, pudimos traducir sus gorgueos. Chasquidos, secuenciados y silbidos, cuenta John Casewit, coordinador del equipo. La traducción arrojó la siguiente estrofa: no creas que estoy muy triste si no me ves sonreír, es solamente despiste, manera de vivir. Tenemos noticia de última hora, le doy paso a Eugenia, que ha contactado con el lugar de los hechos. Así es, Stephanie. Susana acaba de irse porque nos han llegado noticias muy tristes de última hora. Ha muerto un gran millonario. Susana está de camino al lugar de los hechos y ahí nos podrá dar más información. Aprovechamos para darle el pésame a familiares y amigos. Susana, cuéntanos, ¿cómo están los ánimos por allí? Hola Eugenia, aquí las cosas están fatal, todo el mundo está muy triste. Amigos y familiares no se lo pueden ni creer aún. Era alguien muy joven y que nadie se esperaba que ocurriera esto. Susana, tenemos entendido que estás con Blanca, pareja sentimental de él, ¿no? Sí, aquí estoy. Se está acercando a hablar con nosotros. Bueno, al parecer... Cuéntanos, ¿cómo está? ¿Está triste? Sí, está muy triste, no le salen prácticamente las palabras. Al parecer Blanca estaba esperando, estaba embarazada y bueno, como ha sido tan repentina la muerte de su pareja, no había nada arreglado la herencia y no saben en qué condiciones quedarán sus hijos. ¿Qué clase de funeral le van a hacer a este miembro de la riqueza? Pues bueno, el funeral es por todos los altos, está aquí toda la sociedad de España. Hay prensa, hay de todo. Todos los medios de comunicación están aquí. Sobre todo, se ha pasado por aquí el partido animalista PACMA, porque claro, la pérdida de Pancho ha sido muy dura para todos. Era un perro maravilloso en nuestro país. Con mucha pena me despido de ti, Eugenia. Seguiré dándole el apoyo a los familiares. Bueno, dentro de nada les repasamos la agenda de actualidad, pero antes les dejamos con el número uno, que es Daya con The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Don't let me down. Como ya decíamos, ahora venimos con la agenda de actualidad. Te contamos qué hacer este fin de semana si es que estás en Las Palmas de Gran Canaria. Por un lado tenemos a Awesome de McGlary, un espectáculo como homenaje a los grandes magos en el Teatro Cuyás del 24 al 25 de junio. Y en actualidad, las entradas de Ricky Martin para su concierto a la venta este viernes 24 de junio para su paso por Gran Canaria el 9 de septiembre. También contaremos con conciertos en las fiestas de San Juan de Aruca. Tendrá lugar en la Plaza San Juan, en la calle León y Castillo, en Aruca, este jueves 23 de junio hasta el sábado 25. Y terminando la agenda de actualidad, hablamos de la Feria de Fisaldo, como todos los años, del 24 al 28 en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, despedimos este Morning Show de la familia Croquet Family. Que pasen una tarde muy agradable. Hasta luego. Desayuno con croquetas, todos los días en tu cocina. ¿A qué hora es?